su canción llama la atención, hecha a perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque ella es la sensación. Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco. Sé que es tóxica, pero se me olvida si la quieres. Las ganas de yo ser como nosotros. Ahora va a fumar, le hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo y lo que hablen de ella le importa. Un pal, olvidarse del jevo. Ella no quiere enamorarse de nuevo. Mi voz favorita, baby. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Hey. Donde pongan música y a buscar y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella baila más y llora menor. Ahora que estamos solos, di que hacemos, mami. Que hacemos, mami. Ella tiene un espejo y sabe que está bella. El cabello está como doncella. Ella, así siempre es ella. Perreando es una estrella. No tiene de seguridad detrás de ella. Cuando ella baila rompe. No hay espacio para la compa. Ella está soldado, está llena flow y tú no lo has notado. Como no recicla en el piso de abajo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Jangueo. En donde haya música, haya busca y botelleo. Botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo. Pero ya, ya. La número uno para lo más pegado. La X96.3. El ritmo de New York. Déjate ver. Dime si hoy vas para la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Con el por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que te quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party, el party, tú te sueltas. Dale hasta abajo que sé que se responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Todo lo que nunca me cuentas. El party, si tú te sueltas.